Las enormes movilizaciones que atravesaron nuestro país con el grito Ni una menos fueron la voz de nuestro hartazgo y se hicieron sentir el sábado pasado en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La demanda al Estado, tanto al gobierno de Mauricio Macri como a los gobiernos provinciales, es clara. Políticas integrales, prevención de la violencia patriarcal y respuesta adecuada a las víctimas. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular participó con una extensa columna. Sonia Lombardo, de Seamos Libres, nos explica que dentro de la Confederación se da una importancia fundamental al tema. Para nosotras, desde la CETEP, la verdad que es muy importante poder participar de este Ni Una Menos y además como mujeres trabajadoras de la economía popular, porque la verdad que esta es una problemática que nos atraviesa a todas, sobre todo la violencia hacia las mujeres, y nuestras compañeras son muchas veces de las más afectadas y además con muy pocas herramientas para poder afrontar una situación de esas características. De todas maneras, lo que tiene Ni Una Menos es que construimos todas y las mujeres de todas las clases sociales. Pero para nosotros de la CETEP es importante empezar a trabajar como lo venimos haciendo por los últimos 2 años que venimos organizando a las mujeres de la economía popular adentro de la Confederación, porque hay que empezar a visibilizar también hacia adentro, asumirlas y empezarlas a trabajar como organización gremial también. Marta, del Frente Nacional de Mujeres del Movimiento Evita, destaca la importancia de participar todos juntos. Me parece que es imprescindible que las mujeres salgamos a manifestarnos. Necesitamos que la sociedad se dé cuenta de que estamos dentro de un sistema patriarcal que nos mata, que nos oprime, que nos roba libertad a mujeres y a varones. Y necesitamos que luchemos todos juntos. Estamos en las calles, seguimos resistiendo y no nos vencieron. A la crueldad femicida le oponemos organización y lucha. Y gritamos, ni una víctima más, vivas nos queremos. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.